puedo sentir tus caricias que incitan al amor. Me quedé con las ganas de que fueras mía y estrecharte en mis brazos y sentir tu calor. No fuiste a la cita, me fallaste de nuevo y yo muriendo de amor. Ahí me quedé con las ganas, cielo, de mirar tu cuerpo. Yo me quedé con las ganas, linda, de sentir tu calor. Ahí me quedé con las ganas, cielo, de que fueras mía. Ahí me quedé con las ganas, linda, ay, de hacerte el amor. Hay ganas, tengo de ti. Hay ganas, de darte un beso, hay ganas. Hay ganas de acariciarte, hay ganas.